Imposición de manos, parte 1. ¿Por qué parte 1? Porque esto está muy extenso, hermano, y hay mucho que aprender. Amén. Primera de Timoteo 5:22 dice, escuche bien: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Escuche esto. La Biblia nos habla por medio del apóstol Pablo a Timoteo y le da un consejo y le dice: mira, Timoteo, no imponga las manos con ligereza a ninguno. Oiga esto, hermanos. Consérvate puro, le dice, y no andes participando en pecados ajenos. Aquí, amados hermanos, vamos a hablar de lo que significa la imposición de manos. Yo siempre les he dicho: levante su mano derecha cuando terminamos, porque la mano tiene mucho que ver, hermanos. Sus manos tienen mucho que ver. Amén, hermanos. Hay cierta ignorancia, escuche esto, en cuanto a este tema, porque sin darnos cuenta, amados hermanos, podemos meternos en graves problemas. Mucha gente ignora lo que significa imponer manos. Unos ni saben lo que significa imponer manos. Hermanos, si usted sabe que un hermano anda en pecado y usted lo sabe, no deje que le pongan las manos, porque lo que está haciendo imponer manos es transmisión. ¿Sí me entiende? Pasar de uno a otro. Entonces, hermano, cuando tú participas de pecados ajenos, es porque tú sabes que aquel anda mal y sabes que anda poniendo manos. Amados hermanos, yo siempre les he dicho: si usted no conoce a una persona, no deje que le pongan las manos encima, porque usted no sabe su trayectoria, su vida espiritual, cómo anda esa persona, hermano. Entonces hay cierta ignorancia en cuanto a este tema. Muchos hermanos, escúcheme bien, no saben que para todo hay un orden. Para todo lo que Dios estableció hay un orden, y para todo un momento también. Y también dice la palabra que hay un motivo específico, amén, hermano, para imponer manos. O sea, para todo hay un orden, para todo hay un momento y un motivo específico para imponer manos. O sea, amados hermanos, cuando le digo que para todo hay un orden, es porque no todos los que vienen a la iglesia pueden poner mano, sino que tiene que ser alguien ordenado por Dios. Por eso para todo tiene que haber un orden. Ordenado por Dios es un ministro. Claro también que el hecho que sea ministro pero anda haciendo cosas malas, amados hermanos, mire, esto es tan delicado. El ministro tiene que buscar la santidad. El ministro tiene que apartarse completamente del mundo, dejar las películas, las novelas, dejar los paris, dejar tantas cosas, amados hermanos, porque ha sido un ministro ordenado, separado para el servicio de Dios, para la obra que ahorita lo vamos a estar viendo más adelante. Entonces, si usted es un ministro, le digo porque hay mucha gente que nos está escuchando, pero usted no se santifica, usted no busca la santidad, entonces yo le aconsejaría que mejor se haga a un lado y deje de vivir una vida falsa. ¿Por qué, amados hermanos? Porque el poner manos, la Biblia dice: no pongas las manos con ligereza. No las pongas. Si la Biblia lo dice, es por algo. Amén, hermanos. Si la Biblia lo dice, es por algo. Entonces todo lo que nosotros hacemos tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Todo lo que nosotros hacemos en orden en la iglesia tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo. Porque esto no es cualquier cosa. El imponer manos es algo sagrado, hermanos. Algo tremendo, algo sagrado. Imposición de manos es una transmisión. Transmitir algo. Le voy a poner un ejemplo. ¿Usted ha visto a alguien que se queda sin batería en el carro tirado? Amén. Ahora le voy a decir que esa persona se pone a la orilla de la calle pidiendo que alguien le pase batería. Y usted viene con su carro y se para a la par y le pone los cables y se los pone al otro carro y su carga se transmite al carro que estaba parado. Lo mismo eso en lo espiritual. Cuando tú ves una persona caída, decaída, hermano, y el Espíritu Santo te pone que ores por esa persona. Fíjese esto, hermano. Entonces es ahí, hermano, donde tú pasas de tu carga espiritual y se la transmites a aquel que no tiene carga o que tiene poquita carga. Amén. Entonces de esa forma levantas al que estaba caído. Y brum, arranca, hablando espiritualmente, yo sé que me está entendiendo. Y vuelve a caminar de nuevo. Entonces se le transmitió poder. El imposición de mano es una transmisión de poder a poder. Amén, hermanos. Entonces, eso significa transmitir manos o imposición de manos. En la Biblia habla de cuatro propósitos por el cual se deben imponer manos. Hoy por el tiempo solo le voy a hablar de dos. Le digo por el tiempo porque hay, hermano, el tiempo corre muy rápido y yo no quiero hablarle a la ligera sin que usted entienda el porqué de la imposición de manos. Amén, hermanos. Entonces, yo creo que esto, hermano, de imponer manos, no es solamente como los pastores que predican este mensaje solo para decirle a los ministros: no pongas mano o no hay que poner a cualquier persona a que oren, porque no sabemos cómo está. Y por eso es que hay que ponerle las manos para que ore y tenga la autoridad. La gente cree que solamente para ordenar un ministro es que se impone manos. Y no es así, amados hermanos. Hay varias razones por las cuales el Señor nos enseña a imponer manos. Amén, hermanos. Entonces, una persona que no sabe explicar lo que es la imposición de manos, entonces lo habla a la ligera. Dice, cree que solamente es para ordenar ministros, y no solamente es para ordenar ministros. Hay muchas cosas por las cuales, hermano, tiene que saber uno el por qué se impone las manos. Amén, hermanos. ¿A usted nunca cuando estaba pequeño su papá le puso la mano y lo bendijo? ¿Alguna vez a usted lo bendijo a alguien? Levante la mano. Si ¿Sí lo bendijeron? Le puso la mano en la cabecita y le dijo: Dios te bendiga. Usted dirá: hermano, pero ese ni cristiano era, ni ministro. Hermano, él lo hacía porque él sabía que así se bendecía a la gente. Y usted también hasta agachaba la cabecita, ¿sí o no, hermanos? Agachábamos la cabeza en señal que recibíamos la bendición. Y aunque no lo creas, esas bendiciones aquí nos tienen. Amén, hermanos. Esas bendiciones nos han llegado. Porque las bendiciones, hermano, sin querer, esa gente nos bendecía. Y Dios miraba toda la ignorancia y todo eso. Pero Dios decía: bueno, que le llegue la bendición, que al cabo es su hijo o su nieto o su familia o quien sea. Amén, hermanos. Entonces vamos a meternos un poquito a lo que es la imposición de mano. Primeramente vamos a hablar de la consagración, porque tengo que hablar de eso primero. ¿Para qué era la imposición de manos? Para consagrar a alguien para un liderazgo, escúcheme bien, o para un trabajo ministerial. Primeramente, la imposición de manos, había muchas clases de imposición de manos. Había una para consagrar a alguien, hermanos, para lo que es el ministerio. Había también imposición de manos para sanidad. Había imposición de manos también para bendición. Y había imposición de manos para transmitir pecados de alguien a otra persona. Amén, hermanos. Pero vamos a empezar por lo básico, por lo primero. Para que todos entendamos, vámonos a números. Pero ponga algo aquí, hermano. Ponga algo ahí en Timoteo, para que usted, verdad, pueda regresar conmigo. Y vaya hacia Números capítulo 27, versículo 18. Cuando lo tenga, diga amén. Vamos a ir rápido, perdóneme. Si no lo haya, pues ahí nos va siguiendo, aunque sea con el oído. Números capítulo 27, versículo 18 dice: Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Escuche. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. ¿Entendido, hermanos? Se lo voy a parafrasear de esta forma. Punto número uno: hay cuatro formas o cuatro maneras o cuatro motivos de imponer manos. Les dije que una era para consagrar a alguien al liderazgo, amén, hermanos, o para un trabajo ministerial. Dos, para transmitir los pecados de alguien a alguien más. O sea, en el caso de la Biblia, era de un pecado de una persona, lo ponían sobre un animalito y después lo degollaban o lo mandaban al desierto a que se perdiera ya solo. O sea, que el pecado se lo llevara el animalito. Entonces, esa era otra forma por la cual deberían o se tenía que imponer manos. Tercera, para bendición. Ahorita lo vamos, o mejor dicho, esto lo vamos a dejar para la próxima ocasión. Pero para bendición también se ponía las manos. Y para la número cuatro era también para sanidad. Amén, hermanos, para sanidad. Ahora escúcheme esto, vamos a ir en número 27:18. Dice nuevamente: y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Escuche. Ahora el 19 dice: y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Vuelvo, le digo, la imposición de mano era para consagrar a alguien para liderazgo. Para consagrar a alguien para liderazgo. Aquí en esta iglesia no se pone a ministrar a nadie si antes no se pasa al frente y se ora por él. Se ora por él aquí al frente. Le voy a decir por qué. Lo mismo dijo el Señor: pondrás a Josué delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación. Que toda la congregación vea que esta persona se le va a dar un liderazgo. Dice el Señor, le dijo a Moisés: y pondrás la mano sobre él. ¿Para qué? ¿Para qué quería Dios que se le pusiera la mano a Josué? Versículo 20 nos dice: y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Entonces, cuando nosotros oramos por un ministro, hermano, sacamos de nuestra dignidad, significa de nuestra autoridad que Dios nos ha dado como líder, y la ponemos sobre él, la transmitimos, le pasamos carga, batería. ¿Me entendió lo que le dije? Le pasamos delante de toda la congregación. Entonces él recibe esa autoridad de parte de Dios y toda la iglesia mira. Entonces la iglesia obedece al que se le pasó la autoridad, porque la autoridad de aquel pasó a esta otra persona. Entonces esa misma autoridad del otro se la pasó aquí, y la iglesia mira y la iglesia obedece al que se le fue asignado ese cargo. ¿Entendemos hasta aquí, hermanos? Démosle un aplauso al Señor entonces con todo el corazón. Amén, hermanos. Entonces eso se llama transmitir. Transmitir al orar imponiendo las manos, estamos transmitiendo de la autoridad. Amén. Transmitiéndole poder, si lo vemos de esa forma. En la Biblia habla de esta clase de transmisión. Aquí le delegamos un ministerio a una persona a través de la imposición de manos. Si usted se va al libro de Hechos, capítulo 6, véngase conmigo al libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 5. Cuando lo tenga, grite amén. Hechos, capítulo 6, versículo 5. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice la palabra, Hechos 6, 5 y 6 dice, ¿lo tiene? Agradó la propuesta a toda la multitud, escuche, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás prosélito de Antioquía, dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, lo mismo que hizo Josué ante Eleazar el sacerdote, quienes orando les impusieron las manos. Amén. Quienes orando le impusieron las manos a estos diáconos, a estas personas que eligieron por medio del Espíritu para servir en la obra. Entonces no se puede poner manos a cualquier persona. Yo siempre les he dicho, usted no puede poner manos, amados hermanos, a cualquier persona mientras el Espíritu Santo no lo dirija a hacerlo. Amén, hermanos. Mientras el Espíritu Santo no lo dirija. Uno cuando anda de ministro, uno anda orando y de repente el Señor le dice, por aquel hora. Y uno mira, se va hasta en medio de todos y va hasta donde la persona y le pone la mano. ¿Por qué esa persona pudo haber extendido la mano en el primero que estaba enfrente de él? ¿Pero por qué se fue hasta allá? Porque no se dirige uno por sus sentimientos, sino por medio del Espíritu de Dios. Entonces el Espíritu Santo sabe que aquella persona trae necesidad. ¿Cuántos tienen necesidad aquí, hermano? Yo sí traigo y mucha necesidad, hermano. Fíjense que los ministros no oran por mí porque creen que porque soy el pastor no necesito oración. Hermano, yo necesito oración, al igual que usted necesita que se ore por usted también. Todos estamos necesitados. Yo traigo mucha necesidad. Yo traigo mucha necesidad. Y yo creo que el orar es una bendición, hermano. El orar, yo he sentido cuando oran por mí, lo hacen hasta con miedo, así como con temor. Ay, no vaya a ser que me regañe el pastor. ¿Por qué lo voy a regañar, hermano? Y sabe que muchas veces hasta me he callado para oír la oración de ellos. Y oigo que dicen, Padre, gracias por el hermano Jonás, Señor, síguelo usando. Usted cree, hermano, esas palabras me transmiten a mí energía, fuerza, autoridad, gozo, alegría. Saber que mis hermanos me desean bendición. Amén, hermanos, me desean fuerza de parte de Dios. Entonces aquí vemos que el Espíritu Santo les dijo, apártenme a estos. ¿Por qué, Señor, quieres que te lo apartemos? Porque ellos van a servir. Entonces les impusieron las manos, los pusieron delante de los apóstoles, como viendo a ver si los apóstoles aprobaban que estas personas fueran las que fueran a ministrar. Entonces los apóstoles, nadie dijo, ey, ey, a ese no, a ese otro tampoco, sino que fue el Espíritu el que los escogió. Amén, hermanos. ¿Cuántos creen que Dios nos ha escogido a nosotros, hermano? ¿Cuántos creemos que Dios nos ha escogido a nosotros, hermano? Yo no los escogí a vosotros, fue el Espíritu Santo el que los escogió. Ustedes no me escogieron a mí, fue el Espíritu Santo el que me escogió a mí. Amén, hermanos. Entonces aquí vemos la transmisión, la autoridad que se le delega al transmitir, al poner la mano, le estamos poniendo un choque. Como un aparato de estos, hermano, es un aparato que todos sabemos que es para sonido. Pero si esto no se conecta con la electricidad, con el poder, es un aparato más. Amén. Entonces, al conectarse es cuando viene el poder y habla. Entonces, una persona que no se conecta con Dios nunca va a hablar de Dios, hermano. Usted va a ver, hermanos, que no hablan, no evangelizan, porque no están conectados con el poder de Dios. Conéctese con el Espíritu, conéctese con el poder de Dios y verá cómo Dios hará que usted hable de Él en todo tiempo y fuera de tiempo. Amén, hermanos. Entonces, ahí mismo en Hechos capítulo 13, un poquito más para adelante, versículo 1 al 4, cuando lo tenga, dígame. Vemos, hermano, que el Espíritu Santo aparta, es el que escoge, hermano. Y aquí vemos en Hechos 13:1, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor, dice, y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Quién dijo, hermano? El Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Hablando de una obra evangelística. Amén, hermanos. El versículo 3: entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Por qué no los despidieron normalmente, sino que les impusieron las manos antes de mandarlos? Vuelvo y le repito, amados hermanos, es porque la imposición de mano es transmisión, es transmitir autoridad, poder. Mire, yo una vez, hace poco, un pastor muy amigo mío, que a lo mejor va a oír este programa, él me dijo: pastor, venga a predicar aquí. Y yo le dije, sí, pero con la condición que no me vaya a anunciar por la radio, ¿verdad? Porque yo no hago eso, no salgo a las iglesias. Y esto lo digo abiertamente porque me llama mucha gente invitándome a predicar, pero yo no voy. Y yo siempre lo he dicho, no tengo miedo de decirlo. No voy no porque no pueda ir, sino porque yo tengo un trato muy diferente a los demás pastores con Dios. Mano, el día que usted se queje que yo descuido la iglesia, usted es el más bocón que puede existir en todo el mundo. Porque el día que usted venga, aquí me encuentra a mí. Y si no estoy aquí es porque ando en Sherman, pero es la misma iglesia. ¿Me entendió? No es en otro lugar que ando, sino que es en el mismo lugar. Entonces escuche esto, hermanos. Yo me tocó predicar ese día y después llamé al pastor. Como él estaba cumpliendo no sé cuántos años de pastor, le dije, venga hermano, Dios me pone en el corazón que ore por usted. Cuando estaba orando por él, el Señor, hermano, me dirigió a orar de esta forma: Señor, saca de mi dignidad y ponla en este varón. Señor, saca de mi dignidad y ponla en este varón. Dale, Señor, de lo que me has dado a mí, dáselo a él también, para que él también predique de la misma forma. Y eso es transmitir. ¿Qué es lo que le transmite uno, hermano? Esa autoridad. Yo no tengo temor. Si alguien se va porque le predico duro, que se vaya. Más tarde en salir que Dios mandar otra familia que sí se va a meter con Dios, hermano. Dios va a mandar gente que sí va a obedecer a la palabra. Entonces el temor no viene de Dios, el temor es del diablo, y que el Señor lo reprenda. Nosotros confiamos en que Dios está con nosotros y que Él es el que nos da todo lo que tenemos, y nosotros no tenemos nada, sino que Él nos lo ha dado todo. Denle ese aplauso y denle gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. Escúcheme esto, hermano. El Señor dijo: apártenme a Pablo y a Bernabé. ¿Para qué? Porque los voy a mandar en una misión. Usted sabe, hermano, ¿cuál era la misión? Mire, se le oró para que Dios le diera autoridad, fe, fuerza, sabiduría. Y cuando salió Pablo, salió, hermano, predicando por todos lugares y abriendo iglesias y haciendo cosas grandes. Se quedaba en un pueblo y predicaba de tal manera que se levantaba la iglesia de Éfeso, la iglesia de Roma, los romanos, la iglesia de los corintos. Todas esas iglesias son iglesias de Pablo. Pablo las fundó, las estableció, porque él iba, les evangelizaba y miraba que se convertían. Se quedaba un tiempo y le seguía predicando, ganaba más almas y abría una iglesia. Entonces aquí estamos hablando de transmisión. Amén, hermanos. Transmitir. Entonces, amados hermanos, Bernabé y Saulo fueron llamados por el Espíritu. Amén. ¿A qué, amados hermanos? A que ellos pasaran también lo mismo que se les había dado. Escuchen bien. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Voy a salirme un poquito de lo que es transmisión de imposición de manos. Y en la Biblia le voy a hablar de razones por las cuales se tiene que imponer manos. Amén, hermano. Ahora, pero también le quiero hablar de esto. Le quiero hablar de que cuando nosotros ponemos las manos, estamos haciendo un contacto. Amén, hermanos. Un contacto. O sea, yo le pongo la mano a ella, estoy haciendo un contacto. Y aunque no lo crea, también la Biblia habla de que no podemos usar ropa de segunda. O sea, ropa de la gachón, pues vaya. De ahí donde vamos todos. Usted dirá, hermano, es que yo soy pobre. Mire, hay Walmart, hay lugares donde venden baratita la ropa, hermano. Pero fíjese esto, yo no estaba muy consciente hasta que me puse a estudiar esto. ¿Por qué Dios no quiere que se ponga ropa uno de segunda? Usted dirá, ah, hermano, usted ya se salió. ¿Cómo que? Ahorita lo va a leer. Ahorita lo va a leer, se va a dar cuenta que el poner manos significa contacto. Amén. Entonces lo mismo es la ropa. La ropa que nosotros nos ponemos, hermano. Nosotros no sabemos si esa ropa la usó alguien, un satanista. Porque ¿sabía usted que también los satanistas imponen manos? ¿Sí sabía usted eso? Los satanistas, cuando hacen conjuros, ritos satánicos, hermano, imponen mano y después hacen el sacrificio. ¿Por qué ellos también imponen mano? Porque Satanás sabe lo que es la imposición de manos. Transmitir pecado o transmitir bendición. Usted, hermano, cuando usted se dé cuenta un poquito más, yo no puedo, tengo el tiempo para explicar de los ritos satánicos, pero en los ritos satánicos también los satanistas oran. Fíjese, los satanistas imponen manos. Entonces, ¿por qué Satanás, él sabe que una ropa de una persona puede transmitir lo que esa persona trae también? Le voy a explicar por qué. Hay muchas razones. Amén, hermanos. Pero dice la palabra de Dios en el libro de Hechos. Se lo voy a leer primero para después explicarle y me entienda mejor. En el libro de los Hechos. Amén, hermanos. Pero antes de ir a Hechos, vamos a, primero a Judas. Vamos a ir a Judas. Usted dirá, ¿dónde queda Judas? Judas es un libro antes del Apocalipsis. Un libro antes del Apocalipsis. Y el que no haya Apocalipsis, hermano, pase para que oremos por usted. Judas, capítulo 1, versículo 23. Cuando lo tenga, diga amén. Dice, ¿lo tiene? Judas 1, 23 dice: a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Lo entendió, hermanos? Dice: a otros salvad, salvándolos del fuego, y aborrezcan aún la ropa contaminada. ¿Se acuerda cuando Jericó? Que el Señor le dijo: no toquen nada, no toquen nada, porque todo es anatema. Y vino uno y agarró unos vestidos, hermano, y se los llevó y los escondió allá en una tienda. Y empezó a caer todo el pueblo de Israel a filo de espada, hermano, y los estaban venciendo y estaban haciendo con ellos desastre. Y Josué le dijo: Señor, ¿qué está pasando? Y le dijo el Señor: hay anatema en el pueblo, hay pecado. Y empieza a sacar a la gente por sus familias. Y hasta que llegaron a un hombre que le dijeron: a ver, dime, ¿qué es lo que has hecho? Y le dice: es que encontré unos vestidos babilónicos y los agarré y los escondí. Unos vestidos, ¿qué tiene que ver un vestido, hermano? Usted dirá: ¿a poco la ropa, hermano? La ropa, ¿por qué? Ahora yo le voy a decir una cosa y preste mucha atención. La ropa uno suda, y el sudor es parte suyo, aunque no lo crean. Amén, hermanos. Muchos de ustedes conocen de quién es esa ropa por el puro sudor. ¿Sí sabía usted eso? Le hacen: ah, este es de mi marido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted del sudor. ¿Se acuerdan de Esaú cuando lo jaló? ¿Ah? Cuando Jacob jaló a Esaú, dice: el olor es de Esaú. Amén. ¿Por qué? Porque en la ropa estaba el sudor de él. Entonces la Biblia dice en el 23: a otros salvad. Judas 1:23: a otros salvad. Aborrecer, dice, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Usted nunca ha ido a comprar ropa de segunda y ha encontrado cosas adentro de la ropa, hermano. Un hombre una vez encontró unas calaveritas y dijo: bueno, ¿y estas calaveritas qué son? Y se compró una ropa y encontró calaveritas. Un cristiano no va a andar calaveritas, hermano. Otros han encontrado por ahí esos afiches, esas cosas que sirven para la buena suerte. Ahora, gente que cree en eso. Entonces, lo que le quiero entender, que la ropa parece que no, pero es lo mismo como transmisión. Le voy a explicar por qué. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque en la Biblia habla mucho de lo que es la ropa. Por ejemplo, el diablo, mire, pone imágenes impresas en la ropa como símbolos satánicos: ojos satánicos, estrella satánica, mensajes, hermano, con sentido satánico. Entonces la ropa tiene mucho que ver, porque acuérdese que cuando el Señor llamaba a un sacerdote, le decía: y le pondrás estas ropas. ¿Me entiende? Lo vas a vestir de esta forma. Por eso un cristiano que ha sido convertido y va a ministrar, no puede ministrar con la ropa que ministraba antes de ser mundano. Bueno, no estoy hablando de lo que le quiero entender es con la forma de vestir que vestía antes. Pues bye, para que me entienda. ¿Cuántos están entendiendo, hermano? Uno de este lado. ¿Cuántos estamos entendiendo, hermano? Entonces, tiene que haber una diferencia. Hasta las ropas. En la Biblia habla de cuando Saúl, fíjese, el Señor le dijo por medio de Samuel: ¿por qué no obedeciste? Y sí, sí obedecido. Y aquel Samuel se fue porque le dijo: Dios te ha quitado y ha puesto a alguien mejor que a ti. Saúl lo agarró, lo asió y le desgarró el manto. Y le dijo: Samuel, así como desgarraste mi manto, así Dios te ha desgarrado del ministerio y se lo ha dado a alguien mejor que tú. Vemos a David cuando encontró a Saúl en la cueva, le cortó un pedazo de manto. ¿Qué tiene que ver la ropa? Muchísimo. Cuando aquella mujer iba llena de flujo de sangre, le tocó el manto a Jesús, porque ella decía: si tan solo tocara el borde del manto. ¿Por qué no dijo: si le toco las manos o me las pone en la frente? Dijo el borde del manto, porque sabía que el manto tenía contacto con el Dios de los cielos. ¿Por qué cuando Elías cayó el manto, aquel Eliseo lo agarró y fue y dónde está el Dios de Elías? Y ¡paz! Pegó con el manto y se abrieron las aguas. Porque el manto tenía contacto con Elías. Cuando Elías le hizo el llamado a Eliseo, le tiró el manto. Aquel cayó el manto y sintió, recibió y supo que tenía un llamado de parte de Dios por medio del manto. Saulo, en el capítulo 19, dice que cortaba pedazos de sus mantos y los mandaba y les decía: pónganselo y va a sanar. ¿Y por qué, hermano? ¿Era un manto superpoderoso? No. Tenía contacto con un hijo de Dios. Amén, hermanos. Tenía contacto con un hijo de Dios. Yo le he dicho muchas veces a hermanas que lloran por sus hijos: hermana, vaya, agarre un camisa, un pantalón de su hijo, póngalo en la cama y que si póngale la mano a ese pantalón. ¿Qué tiene que ver un pantalón? Bueno, tenía contacto con su hijo. Entonces, ahora el hijo no está presente, pero es como un contacto. ¿Estamos entendiendo, hermano? Dale otro aplauso al Señor con todo el corazón. Amén, hermano. Entonces, uy, hermano, le puedo hablar de muchas cosas que hablan de esto, pero nomás le quería dar una introducción acerca de esto. Voy a irle a otro punto muy importante. Voy a omitir es pasar, saltar. Amén. Dos puntos muy importantes, el cual es ministrar el pasar los pecados de uno a otra persona. Amén. Lo voy a omitir, sus pecados, transmitirlos a otra persona para el otro mensaje. Y voy a también a omitir que cuando uno ora por bendición, en la Biblia habla de que orando les imponían las manos, y que Jacob, cuando llegó a Egipto, oró por Manasés, los hijos de José, y les puso las manos al revés a breve, y le dijo: no, padre mío, no es así. No, si yo sé que no es así, le dice, pero algo tengo de parte de Dios que decir. Entonces, ¿por qué los bendijo poniéndole las manos? Amén, hermano. En Marcos 10:13 habla de que los niños los presentaban y él poniendo las manos los bendecía. Hay muchas escrituras que puedo hablar acerca de lo que es la imposición de manos. La imposición de manos también sirve para bendecir. Pero cuando nosotros oramos por alguien aquí en el altar, decimos: Padre, bendice a mi hermano. Y aunque no lo crea, Dios respalda esa oración. Y Dios bendice al hermano. Dale fuerza, dale salud, dale sanidad. Y todo lo que usted está orando, el Señor respalda. Ahora, pero yo le voy a hablar acerca de la imposición de manos para ministrar sanidad. Amén, hermanos. ¿Para qué también es la imposición de manos? Para ministrar sanidad. Marcos 16:18. Vamos a ir un poquito rápido porque el tiempo nos ha avanzado. Marcos capítulo 16, versículo 18. Cuando lo tenga, grite amén. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos. ¿Y qué va a pasar, hermano? ¿Y qué va a pasar, hermanos? Sanarán. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. O sea, ¿para qué es la imposición de manos? Fíjese, para ministrar sanidad. Un enfermo, usted puede orar de muchas formas, pero algo efectivo que dice la Biblia, lo respalda, está en letra roja, que significa que Cristo lo dijo con sus labios, que era un método efectivo para ministrar sanidad. Era imponer la mano sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Amén, hermanos. Los enfermos sanarán. Marcos capítulo 6, versículo 5, poquito para atrás, nos habla de que el mismo Jesús hacía eso, imponía manos para ministrar sanidad. ¿Lo tiene? Marcos 6, 5 dice: y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos. ¿Cómo, hermano? Poniendo sobre ellos las manos. ¿Está viendo cómo los sanó, hermanos? Poniendo sobre ellos las manos. Y estaban asombrados de la incredulidad. Estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Ahora, lo que yo le quiero entender es esto: que la imposición de manos, hermano, transmite sanidad. Le voy a decir por qué. Escúcheme bien. El Señor dice que pondiéramos las manos a los enfermos y los enfermos sanarían. El Señor dice que no hizo muchos milagros, salvo que sanó unos pocos enfermos imponiéndole las manos. Porque el Espíritu de Dios mora dentro de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dios está dentro de ti. Entonces Dios está, y si Dios está, cuando tú pones la mano, Dios la está poniendo sobre la tuya. Y tú estás orando por sanidad. Señor, sánalo. Pero claro que tiene que ser bajo la voluntad de Dios. Porque muchos enfermos están enfermos, y es porque Dios los tiene enfermos. ¿Por qué lo tiene enfermo Dios? Porque sabe que de esa forma Él le va a buscar. Sabe que de esa forma se va a arrepentir de lo que anda haciendo. Y cuando ya se ve al borde de la muerte, va a decir: Señor, si me sana, ya no voy a hacer lo que hacía. Señor, si, ajá, dice el Señor, entonces por eso te puse esa enfermedad, para que te vuelvas de lo malo que andas haciendo al camino correcto. Y venimos nosotros, Dios está tratando con aquel, y venimos: sánalo ahora, ahora. No, no, dice el Señor, tranquilo, si vas a orar, ora correctamente como tiene que ser. ¿Cómo es eso? Que sea la voluntad de Dios. Ahora, si es la voluntad de Dios y el Espíritu Santo te dirige a que ores por sanidad, ve con confianza que Dios sanará a ese enfermo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y muchos enfermos han sanado por oraciones y por personas ungidas, llenas del poder de Dios, que le han impuesto las manos y han orado por sanidad. Eso hace el Espíritu Santo. Amén, hermano. Aquí dice en Marcos eso. Ahora, Jesús, hermano, en muchas ocasiones usó ese método. Le voy a leer una más, solamente en Lucas capítulo 4, versículo 40. Lucas, está adelantito. Cuando lo tenga, solamente grite amén. Lucas 4:40, ¿lo tiene? Lucas 4:40 dice: al ponerse el sol, todos los que tenían enfermedades de diversas, todos los enfermos de diversas enfermedades, vamos a repetirlo. Al ponerse el sol, todos los que tenían todos los enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, lo sanaba. ¿Se da cuenta, hermano? Que la imposición de manos es algo especial. Como le dije, por el tiempo no le puedo hablar de todo lo que hay, porque es demasiado. Pero con estas dos partes que le he dado, yo creo que muchos hemos entendido. ¿Cuántos hemos entendido lo que es la imposición de manos? Para la otra ocasión le voy a traer, transmitir bendición, y le voy a traer también transmitir los pecados de alguien a otra persona. Por eso le digo, hermano, no deje que nadie ponga las manos. Mire, le voy a explicar por qué. Hoy en día hay pastores que Dios los pone, y hay pastores que ellos se ponen, y hay pastores que los hombres los ponen. ¿Sí me entiende, hermano? Cuando un pastor Dios lo pone, hermano, ese pastor va a ser de bendición. Le va a servir a mucha gente de parte de Dios. Cuando es un pastor que los hombres lo ponen, así como los hombres lo ponen, así los hombres lo quitan. ¿Sí me entiende? Y cuando es un pastor que ellos solo se ponen, Dios no lo respalda. Ahora, cuando Dios pone a un pastor, el Señor lo puso, significa que Dios le va a respaldar. Entonces, cuando el pastor ora por alguien, el Señor respalda esa oración. Ahora, cuando los pastores se ponen o lo ponen, son personas que se ponen nomás porque quieren ponerse, aunque anden en pecado. Yo conozco pastorcitos homosexuales, hermano, y son pastores. Conozco pastores que tienen 2, 3, hasta 4 matrimonios y son pastores. Conozco pastores, hermano, en adulterio y son pastores. Ahora, cuando estas personas oran, si un pastor es homosexual y le pone la mano a usted, al rato usted va a andar ahí quebrándose también. Va a decir, bueno, ¿y este hermano desde cuándo se le cayó la mano? Si tan machito que era. Porque aunque no lo crea, amados hermanos, le transmite de su espíritu a la otra persona. Le transmite. Entonces, amados hermanos, ¿qué es lo que estás recibiendo tú? Hay hombres que están sentados y saben que su pastor anda mal. Saben que anda mal el pastor. Fíjese esto, hermano. Como un pastor hace poquito, no vengo a hablar de los pastores, pero como usted no lo conoce, pues un pastor tenía como 4 mujeres y hijos que le habían nacido dentro de la iglesia con 4 diferentes hermanas. Y él les pasaba buen billete para que no hablaran. Hasta que, hermanos, la sangre llama. Y este niño, ¿por qué parece al pastor? ¿Verdad? Dice, qué raro, está igualito al pastor, hombre. Hasta como se ríe, hasta predica ya al niño. Hermano, oiga, ¿qué está pasando ahí? Amados hermanos, y un pastor en adulterio, ¿qué es lo que te va a pasar? Pecados, suciedad, perversidad. Entonces hay que tener cuidado quien pone manos sobre nosotros, hermano. Si alguien que me está escuchando a través de la radio, escúcheme bien lo que le digo. No deje que cualquier mugroso le ponga manos encima. Y peor si usted sabe, en vez de callar, más bien divulgue lo que anda haciendo ese pastor. ¿Por qué estamos como estamos, hermano? Porque nosotros también consentimos. Mire, vamos a terminar con la escritura con la que empezamos. Amén, hermanos. Que está en 1 Timoteo 5:22. 1 Timoteo 5:22, ¿la tiene? Dice, no impongas manos con ligereza. Amén. No impongas con ligereza las manos a ninguno. Y dice, ni participen en pecados ajenos, hermano. No participen en pecados ajenos, dice. Consérvate puro delante de Dios. Consérvate puro. El que participa en pecados ajenos es cuando usted sabe de que alguien anda en pecado y usted se calla. Usted sabe que está mal esa persona y usted se calla. Entonces usted está participando del mismo pecado, porque sabe que la persona anda en pecado y usted lo está consintiendo. Al callar, usted otorga, usted consiente que aquella persona anda en pecado. Mire, cuando ustedes descubran un ministro en pecado, no lo callen. Amén, hermanos. Es más, si llegan a ver al pastor que anda en pecado, no lo calle, porque usted me está haciendo un daño a mí. Porque yo estoy creyendo que nada malo estoy haciendo, y yo sigo como pues nadie me dice nada. Yo creo que no es malo lo que estoy haciendo. Entonces, hermano, no hay que dejar que el pecado reine en la congregación de los santos, porque en la congregación de Dios lo que tiene que reinar es la presencia de Dios. El Espíritu Santo es el Rey. Él es el Rey en esta congregación. Y donde quiera que haya temor de Dios. Por eso, amados hermanos, no participemos en pecados ajenos. Si aquel está en pecado, usted apártese de esa persona. Si usted logra caminar con alguien que anda en pecado, usted anda igual que él, porque usted sabe que él anda en pecado y usted lo anda consintiendo. Esto lo van a oír por la radio. Aparte de eso, apártese de pastores que andan en pecado. Y me duele el corazón decirlo, porque yo soy también pastor y puedo caer en la misma balanza. Amén, hermano. Puedo caer en la misma balanza. Pero como yo sé, hermano, que mi salvación cuesta mucho, y ya corrí varios caminos Yo no voy a perder mi salvación por un ratito de placer, hermano, o por algo que ando haciendo escondida. Yo sé que mi salvación costó la sangre de Cristo. Y usted no me va a cuidar mi salvación a mí. Yo tengo que cuidar mi salvación. Ni yo tampoco le voy a cuidar su salvación a usted. Usted tiene que cuidar su salvación. Porque cada uno de nosotros vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. Y ahí no va a estar el pastor para ayudarlo, ni tampoco va a estar algún hermano. Usted tendrá que compadecer por sus pecados o lo que andaba haciendo. Amén, hermanos. Entonces hasta aquí lo vamos a dejar. Póngase de pie. Le voy a invitar que levante sus manos al cielo. Vamos a hacer una corta oración. Vamos a salir de este lugar, mas no de la presencia de nuestro Dios. Recordándoles, amados hermanos, que la imposición de manos no solamente era porque a alguien se le iba a poner un cargo, sino porque muchas formas o muchas áreas de lo que es el concepto de la imposición de manos tiene que ver mucho en lo espiritual. No cualquiera puede imponer manos. No cualquiera usted se deje que le ponga las manos. Usted tiene que ver el testimonio de aquella persona. Usted tiene que ver el testimonio de aquella persona que le está imponiendo las manos.